Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Bien, programa 69 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, reencontrándonos con la audiencia y en este caso el equipo periodístico que no logra integrarse totalmente, la presencia recuperada del señor Cipolletti. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Juliano. Buenas tardes, doctor Ávila. Bueno, y don Ávila, ¿qué dice? Y no, hoy tenemos la ausencia del doctor Kuhn, el doctor Kuhn, el líder del equipo. Vamos a aprovechar para hablar de él. Para hablar mal, que no se pueda defender. Bueno, y quizás, no sé, esperemos que no sea este el último programa, porque se anuncia que el viernes, no sé en qué horario, sería el fin del mundo. Así que, y eso, vámonos, está en todas partes. Claro, sí, el viernes, no está. ¿Estás preocupado? Y yo sí, pero no sé si voy a ir a trabajar o no ir a trabajar el viernes, según en qué horario pudiera ocurrir esto. No vas a pagar la cuenta de la despensa hasta que no termine. Sí, trataremos. El sábado recién vas a pagar. Veremos entonces a ver si este es el último o no es el último programa. No sabía, mirá vos. Sí. Pero bueno, aquí estamos y veremos, a ver, no está en nuestras manos si va a ser el fin del mundo o no, así que seguiremos actuando como si tal. Hoy tendremos una entrevista. Claro, sí, porque ir al campo, yo me voy al campo. Sí. Ahora alguien de la oligarquía criolla que decía, si viene el comunismo yo me voy al campo, decía. No me acuerdo quién, alguien conocido, no, una figura nacional. Bueno, tema entrevistas, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Hoy vamos a entrevistar al fiscal neuquino, el amigo Maximiliano Braide Obeid, sobre esta cuestión que ha estado circulando en los medios, vinculada a una pareja que fue procesada por la muerte de su hijo, producto del parto en el hogar. Bueno, un tema realmente interesante para la polémica. Y donde, bueno, se involucran las cuestiones de hace muchos años, yo creo ahora no les he vuelto a escuchar, pero se lo denominaba como cuestiones de bioética. Recuerdo que Estela Maris Martínez, la actual defensora general de la Nación, de hecho tiene escrito un libro sobre bioética, un libro poco conocido, yo creo que lo debo tener por ahí en alguna parte, muy, muy interesante, ¿no? Acerca, bueno, estos cuestionamientos sobre la esfera de privacidad, hasta dónde el Estado está habilitado, autorizado o no para intervenir. Así que bueno, lo escucharemos a Maxi sobre estas cuestiones. Y hablando de Neuquén y pasando un poco, digamos, a algunos de los avisos parroquiales, hacer el comentario que justamente para el martes de la semana que viene, el martes 2 de agosto, la legislatura neuquina va a estar recibiendo a la Asociación Pensamiento Penal, junto con otras tres organizaciones hermanas, el CELS, INESIP y SAINUCO, para escuchar la posición respecto de la reforma del Código Procesal Penal. Cuestión acerca de la cual también le preguntaremos su opinión seguramente a Maxi, a ver qué opinión, además de este tema del parto domiciliario, qué opinión tiene acerca de la reforma del Código Procesal Penal. Ahí va a estar viajando nuestro vicepresidente primero, don Nicolás Laino. El entrevistado de la semana pasada, efectivamente. Bueno, ahí va a comparecer ante la legislatura para expresar la opinión de Pensamiento Penal, opinión contraria a la reforma, o mejor dicho, contraria a la reforma de la parte central, un poco lo que moviliza todo este tema, que es ampliar las posibilidades del dictado de la prisión preventiva, sumando una serie de supuestos en los cuales habilitaría el dictado de la prisión preventiva. Fórmula que, por supuesto, ya ha sido intentada en repetidas ocasiones en otras provincias, entre otras la provincia de Buenos Aires, recordado con resultados absolutamente negativos, contrarios a lo que se pretendía, que en este caso supuestamente era disminuir las tasas delictivas y mejorar la seguridad pública. Esto no pudo ser logrado. Recuerdo que fue allá por el año 89, año 99 o 2000, que se introduce la reforma en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la tristemente célebre Ley 12.405, promovida e impulsada por el entonces gobernador Carlos Rucauf, que modificó absolutamente la lógica del código, que era la libertad durante el proceso. La libertad durante el proceso pasó a ser una excepción y la prisión preventiva pasó a ser la regla, y esto desembocó en el colapso penitenciario que produjo luego el conocido fallo Berbisky de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde conminó muy seriamente a la provincia de Buenos Aires a modificar su legislación. Bueno, camino que parecería ser que ahora quiere volver a transitar Neuquén. Esperemos que esto realmente no ocurra de esta manera. El otro tema de la agenda es que por estas mismas horas, no sé bien el horario, pero hoy jueves 26, 28. 28, ya ni sé qué día vivo, y por el 28, fin del mundo. Sí, 28 de julio, se está celebrando una conferencia de prensa en Tucumán entre 10 organizaciones sociales, entre ellas Pensamiento Penal, APP, representada por la directora del observatorio, Indiana Guereño, reclamando por la liberación de Belén. Este caso, no sé si Fano querés agregar algo acerca de este tema. No, si no se deben recordar, entrevistamos a Soledad, la abogada, hace 4 o 5 programas o un poco más, cuando el caso explotó. Soledad Deza. Yo no estuve ese día, pero no estabas vos, claro, y la entrevistamos. El caso es muy conocido, una chica de bajos recursos que va al hospital porque se sentía mal. Allí descubre que estaba embarazada y sufre un aborto espontáneo, y cuando despierta estaba ya esposada, y a partir de allí quedó detenida. Y esto estamos hablando, no me acuerdo el plazo, el tiempo, pero 2 años seguro. Uh-huh. El caso recién toma relevancia cuando lo agarra su nueva abogada, Soledad. Mientras tanto, claro, el sistema médico, judicial y el de la defensa misma que estaba a cargo de la causa no hizo más nada que mirar para otro lado y facilitar lo que es la prisionización, el encarcelamiento de mujeres por cuestiones que están vinculadas a otro tipo de situaciones no delictivas, ¿no? Sí. Yo supongo, espero, creo que no va a pasar mucho, que Belén va a recuperar la libertad, porque por estos días también se ha producido el dictamen del fiscal, yo no sé si fiscal el general. Fiscal general. Sí. De la provincia Jiménez, creo que es Jiménez, sí, efectivamente, aconsejando que se revoque la sentencia condenatoria, que fue condenada en condiciones irregulares. Así que bueno, esperamos que más pronto que temprano esta cuestión se revierta, ¿no es cierto?, y Belén recupere finalmente la libertad. Bueno, ¿qué más decir? Yo quería hacer acá encontrar, mirando un poco, me pareció interesante, o más que nada para dar por ahí de pronto la referencia, revisando un blog del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Sin Miedos, y que bueno, lleva como subtítulo un espacio para ideas y soluciones en seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. El blog Sin Miedos tiene posts muy muy interesantes, lo sugiero, lo aconsejo a los que les interese estas cuestiones de la seguridad pública a acceder. Me llamó la atención un post que es 2 lecciones para América Latina del cierre de las cárceles en Suecia, porque bueno, todo el tiempo, siempre, yo creo que es la misma noticia que va girando y que se recicla, sí, cada tanto, que dice que bueno, se cierra una cárcel en Holanda, se cierra una cárcel en Bélgica, acá, allá y más allá. En este caso me interesó, ¿no es cierto?, porque la nota está escrita por Carolina Solmirano, bueno, que es una consultora en el BID, pero el valor agregado es que se trata de una mujer que ha vivido por lo menos 5 años en Suecia, así que ella tiene, digamos, una vivencia bastante directa de lo que ocurre en ese país, un país de casi 10 millones de habitantes, bueno, con un nivel de seguridad pública, ella comenta, por la forma de vida realmente alto, dice que es, bueno, uno es lo más normal del mundo, que en los lugares públicos está tomando un café alguien con la computadora, trabajando, navegando, se levanta, va al baño y queda la computadora con todos los efectos, nadie toca nada, o que es muy usual también que luego de haber concurrido un cajero y se pudiera haber olvidado la tarjeta, que venga, lo siga alguien para devolverle la tarjeta y, bueno, no utilizarla, ¿no es cierto? Así que me parecía, ¿no es cierto?, una opinión bastante de primera mano, y lo ratifica, confirma, ¿no es cierto?, este proceso de descarcelización que ocurre en Suecia, donde en este momento hay 4.000 personas privadas de la libertad. Esto no sé en términos de tasa de encarcelamiento a cuánto responderá, pero seguramente que es un número muy bajo. Aquí se consigna bueno, la opinión del director del sistema penitenciario, Nils Oberg se llama, que dice... Nuestro rol no es castigar, dice el jefe del servicio penitenciario. El castigo es la sentencia de prisión. Los convictos han sido privados de su libertad. El castigo es que ellos estén con nosotros. Bueno, me parece, ¿no es cierto?, una idea un poco diferente. Y luego, lo que, digamos, dentro de las causas de los motivos, ¿no es cierto?, de este radical proceso de desprisionización en Suecia, básicamente lo ubica la periodista, la bloguera, en una política respecto de las sustancias, respecto de drogas, donde prácticamente, bueno, no se aplica pena de prisión. Esto, ¿no es cierto?, ha contribuido notoriamente a disminuir los niveles de prisionización, la política respecto de drogas, que supongo que es algo bastante similar a lo que puede ocurrir en nuestro país, una fuerte implementación de programas de rehabilitación, esta es política de Estado en Suecia, y bueno, y después muy fuerte todos los programas de alternativas al encarcelamiento, claro, obviamente, ¿no es cierto? Esto es lo que contribuye a sacar gente de la prisión, buscar medidas alternativas de todo tipo, que, bueno, uso de brazaletes, ¿no es cierto?, básicamente, probation, penas de ejecución condicional. Ahí consigna la periodista que es dificultoso ver penas de prisión que superen los 10 años. Esto, algo que pregonaba Ferrajoli en su Derecho y Razón. Bueno, así que eso es un poco lo que quería hacer este comentario, ¿no es cierto?, de algo de lo que ocurre en Suecia, un país, bueno, obviamente muy distinto en idiosincrasia, en forma de vida, a lo que puede ser Argentina o el resto de la región, pero que, bueno, transita una experiencia social del modo de afrontar y de abordar los conflictos que parecería ser que a ellos les está dando resultado. Sí, seguramente. No sé si sugiere algún comentario. Que no siempre fue así en la historia de Suecia. Cuando Suecia tuvo situaciones sociales similares a las que hoy se viven en Latinoamérica, en el siglo XIX tenía un sistema de persecución penal similar al que hoy vivimos en Latinoamérica. ¿Sí? Cuando sus condiciones de vida... tengo que bucear un poquito en la historia. Ignoraba ese dato. ¿Lo supone o lo sabe o está tirando así? No, es una cosa que en la que he profundizado, pero lo he observado en algunas lecturas. Entonces, muy clasista, muy elitista, y usar el derecho, el sistema penal para el disciplinamiento social. Luego fueron evolucionando a medida que evolucionó su nivel de vida, su concepción política de la vida también, este socialismo especial que tienen los países del escudo báltico, un socialismo que puede ser sostenido, por ejemplo en el caso de Noruega, por el petróleo, el fideicomiso del petróleo, y pueden sostener una distribución de la riqueza durante mucho tiempo, sustentable en forma previsible en los próximos 150 años. Sí, entonces, eso les permite, es decir, dejar una computadora en una plaza no tiene nada de glorioso, porque las computadoras no son caras, las tiene todo el mundo, no le interesa tener una computadora más a nadie, nadie te va a comprar. Lo de la tarjeta de débito, bueno, puede ser. Son cuestiones anecdóticas que dicen. Pueden ser anecdóticas, pero si es por anécdota, yo me tendría que vivir a Suecia porque cada tanto me dejo la tarjeta de débito dentro del banco y jamás me tocaron un peso. Sí, pero es similar a lo que sucede con la sociedad canadiense en comparación con la norteamericana, la americana de Estados Unidos, digo, ¿no? Cruzan la frontera. Fernando, si no le buscamos una explicación sociológica, tenemos que pensar que es el agua que toman. No, es que obvio que es sociológica, pero en Canadá tenés, Canadá está en las antípodas en cantidad de personas detenidas con respecto a Estados Unidos y en el nivel de violencia social también. Y ellos tienen una organización mucho más socialista, si querés, que la que tienen los norteamericanos. Bueno, algo que he leído en recortes, como siempre ando leyendo yo, así el Twitter. En forma de mosaico. Alguna vez tomé conocimiento que Estados Unidos ya había corrientes sociológicas importantes que están pensando que el maximalismo norteamericano que encara en la década del 50 y que tiene su máxima expresión en la década del 70 fue el detonante del crimen organizado en su más alta expresión en Estados Unidos. Lejos, muy lejos de combatir la criminalidad, la propagó desde las cárceles de Estados Unidos. Es un fenómeno interesante para saber lo que no hay que hacer si uno pretende que no hay criminalidad. Yo siempre pensé que Estados Unidos tenía su alto nivel de violencia, tanto institucional como privada, en función de su forma de proveerse de los recursos, sacar sus ejércitos al exterior, extramuro, y traerse todo lo que necesitan lo más barato posible. Sin embargo, el año pasado me puse a sacar cuentas, lo hemos charlado, nosotros me puse a sacar cuentas con la cantidad de delitos dolosos que tienen, de homicidios dolosos que tienen por año, y sus cifras son, en proporción a la población, menores que las de Argentina. Uh-huh. Es decir, que toda esta violencia que nosotros vemos en Estados Unidos es probablemente que estemos viendo el avión que se cae, y no los miles de los cientos de miles de aviones que llegan sin caer. Sí. Puede ser. Una buena, interesante reflexión. Bueno, así queda entonces presentado el programa y hechas las primeras apreciaciones. Y ahora es momento de ir a la música, ¿no? Así es. Bueno, ahí vamos. En la noche y sí, nunca me alcanza y qué. Hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. En la luna, un día va a explotar de tanta melancolía. Los días pasarán, el tiempo se vuelve un cuento y qué. Sigue

¿Qué tipo de atención médica tiene que recibir una persona o se tiene que someter obligatoriamente? Tampoco puede regular qué tipo de proyecto de vida elige una persona o una pareja. Más o menos todos concordamos que mientras el bebé esté dentro de la panza de la mamá va decidiendo qué injerencias externas acepta y cuáles no. Por lo tanto, lo que han decidido estos progenitores de esta criatura de tener un parto sin asistencia y en su casa, me parece que asumen ni más ni menos que un riesgo permitido, muy, a mi criterio, muy imprudentes, por cierto, pero no perseguibles, no criminalizables, me parece. Una opinión. Esa es la mía. Todo lo demás, obligarlos a tener precauciones y a llamar a mantener un médico cerca o una partera cerca, violaría en principio, y a mi parecer, así intuitivamente, esa posibilidad de mantener un proyecto de vida independiente de la injerencia de terceros. Uh-huh. Una opinión, ¿no? Está bien, seguramente. Sí. Digamos un liberalismo casi en estado salvaje, por decirlo en algún punto. No necesariamente, porque, al contrario. Yo honestamente no tengo posición tomada, ¿no? En el tema, pero me encuentro un poco en el medio. Conozco tu punto de vista, y comparto en muy buena idea, en muy buena medida, ¿no es cierto?, la cuestión, pero no sé si no hay determinados ámbitos donde realmente, bueno, el Estado puede reclamarle a los ciudadanos un determinado... Con todo el respeto que me merece el doctor Oredio Bey, que además no lo conozco personalmente, pero está dirigido a que esto no ocurra nuevamente. Este es el mismo discurso que con el consumo de estupefacientes. Sí, él plantea, ¿no es cierto?, prevención general. O sea, en este caso vendría a ser una suerte de prevención general, suponiendo que con esta intervención estatal, bueno, esto va a surtir efecto en el resto de la población, que, bueno, probablemente... Con la publicidad del caso y con un tratamiento adecuado. Yo, obviamente, que si a mí me preguntan qué opino en cuanto a tener mis hijos, que mi mujer tenga mis hijos en casa, me parece que no, que sería harto peligroso. Yo no asumiría ese riesgo, pero está en cada uno. Uh-huh. Como la gente que se lanza en paracaídas, así que si una embarazada se lanza en paracaídas, tendría que tomar... No, bueno, pero es distinto, porque en este caso había una criatura, esto fue parte del debate también, sí, a la ver si ya nació. Estaba nacido o no nació, bueno, había nacido con vida, ya estaba en el canal de parto, sí, pero vos bueno. me hiciste dudar un poquito hoy hasta qué punto era de su propio ámbito de privacidad, sí, del propio ámbito de privacidad de la madre, cuando en la medida en que había nacido y había respirado. Fano decía que eso era que no tenía importancia, que hubiera sido, que no hubiera nacido, que era un debate inocuo, estéril. Pero bueno, a mí me parece, bueno, en la medida en que haya nacido, uno puede trastabillar un poco en esto, porque vos podés decidir ya por vos, la hasta vida dónde podés decir. Claro. Pero lo que pasa es que también hay que contabilizar que la mujer decide no tener a nadie a mano, ya sea una comadrona, un médico. Bueno, además tenemos que, el Estado se quiere arrogar la potestad de decirle qué es lo que tenía que tener a mano, ¿no? Un médico, sí. Un partero, un especialista, una ambulancia, qué es lo que tenía que tener a mano. Sí, ¿cómo lo tenía que prever? Algunos recaudos para que no se puedan... ¿Y cuáles son los recaudos? ¿Quién tiene que decir? Dice, ahora hay un protocolo. Primero, el protocolo es provincial, ¿verdad? Y en segundo, es el ipso facto. Vos, Fano, que estás todavía más todavía en ya el liberalismo anarquista, digamos, según lo que hablábamos antes, ¿cuál sería tu...? Sí, no, lo primero que se me ocurrió cuando escuché la historia, que no la conocía en profundidad, simplemente la noticia, fue lo primero que me vino a la mente, es pena natural, ¿no? No, sí, bueno, sí, pero sí, la pena natural va a concluir. Está bien, pero digo, yo te digo, eso va a terminar. Está bien, bueno, pero yo te digo, lo primero que me surge a mí cuando veo el titular es, me parece una locura, es lo primero sin conocer el caso en profundidad, ¿no? O sea, bueno, esto es pena natural de cajón, me parecía a mí. Ahora, ¿cómo avanzás antes? Sí, digamos, eso es la conclusión final, pero ¿cómo antes? También pensaba esto que ya adelantaste vos, no me parece que sea relevante de verdad si nació o no nació, digamos, porque es casi una cuestión muy técnica determinar... Sí, bueno, pero no es que sea técnico, no, es una vida humana. Sí, bueno, pero que no, antes, si no había pasado por el tracto uterino, como se llame, no era vida, digamos, era vida antes también. Bueno, si la ley civil dice persona por nacer y... Sí, bueno, pero no deja de ser una cuestión netamente normativa, en términos, bueno, tengo que disponer cuándo yo considero qué, pero que no, pero pongas pero ahí el corte... Que mientras el chico está en la pancita es el ámbito de privacidad de la mamá. Y en esto más o menos está coincidiendo todo el mundo, sí, en la medida en que bregan por el aborto. Acá hay una cuestión de coherencia, Fernando. Sí. Yo no sé hasta qué punto vos podés decir del ámbito privado. Yo no sé, no conozco el detalle, pero digo lo del aborto, 8 meses de gestación, decía aborto no es aborto, pero vos sigue estando dentro del ámbito de privacidad de la madre. Ella no optó por matarlo. Por eso te digo, me parece que el debate es irrelevante por esto mismo, porque ella no opta por matarlo. Entonces, tiene vida que tenía 7 meses de gestación. En esta tesitura tuya, ¿hasta dónde extenderías esto? ¿Hasta que el chico tenga 8 o 9 años, está con fiebre, entonces no tendría que haber ninguna asistencia? Porque es de... No, vos lo estás llevando a un extremo para ridiculizar lo que yo planteo. No. Yo lo que digo es, me parece que ese debate no lo puedes dar porque no podés, vas a afirmar cuándo, y aparte que no lo podés afirmar de modo científico, decir, no, acá está el momento donde la vida... No lo sabemos, ¿qué sabemos si es el momento de gestación, del momento donde pasa el... Y lo de la intimidad de la madre, te digo, me parece no, tampoco se aplica acá, porque como te digo, las personas que plantean la legalidad del aborto, yo estoy a favor del aborto, privacidad de la madre, yo estoy a favor del aborto, pero una cosa es una gestación de un mes, de 4 semanas, qué sé yo, y otra cosa es si tiene 8 meses de gestación, voy a decir, no, bueno, en el ámbito de intimidad de la madre, ni siquiera los yanquis lo permiten así. Igual tampoco se aplica. Algo hoy que, por ejemplo, los objetores de conciencia, lo que dice Mario, los chicos tienen 8 o 9 años y no los llevan a hacer transfusiones de sangre, tiene que obligarlos el Estado, sacarle el chico, ponerlos en custodia del Estado y hacer una transfusión de sangre el Estado, privándolos de la patria, suspendiéndole la patria potestad, y sin embargo no son criminalizados los padres. Sí. Bueno, un temita realmente, seguramente que no nos vamos a poner de acuerdo, ni siquiera sabemos tampoco cuál es la verdad, ¿no es cierto?, en todo esto, ¿no? Pero son esos debates donde hay un plano moral que atraviesa toda la discusión y se confunden los planos de modo posible. Lo difícil para todos nosotros es no imponer una moral muy extendida, pero que no deje de ser moral personal, por sobre la moral constitucional, por sobre la moral liberal que informa nuestro... marco jurídico del Estado de Derecho en Argentina, la Constitución liberal, tratados internacionales de corte liberal. Es decir, bueno, entonces, ¿podemos imponer, por más extendida que esté nuestra moral personal, por más compartida que sea con la inmensísima mayoría de los habitantes del territorio? Claro. Lo que ocurre es que acá tanto el fiscal como la jueza lo que te van a contestar, sí, no, perfecto la moral, pero acá había ya una persona nacida respirando y viva, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy seguro que contestaría Carolina García, jueza amiga. Está bien, perfecto. ¿Y cuáles deberían haber sido las previsiones que deberían haber tomado los padres? Sí, me parece que eso es un escape técnico, es como para decir, bueno, este es mi escape para decirte que está mal lo que hiciste y para justificar lo que quiero decir en final consecuencia, que es la prevención general. Yo, porque la verdad que no haya nacido, Mario, de verdad, tenía 8 meses de gestación, no llegó a respirar, y que si no era vida, entonces no tenía sentido. Bueno. O por lo menos más fácil de resolver. Yo te digo, sí, me parece que no digo que esté mal, digo, me parece que es la salida técnica para llegar a lo que vos crees que es la, no vos, digo, el juez, sí, que es la prevención general. Digamos, y vos fíjate que queda. Mario... Pero, perdón, ¿qué pasa con la madre que no le hace, no sé, los controles de la vacuna obligatoria al hijo y el hijo muere por, no sé, tuberculosis, ponerle qué sé yo, ¿no? Porque no la vacunó. ¿Qué haces? O el hijo que se muere por desnutrición porque el Estado no cumplió con... Bueno, en ese caso creo que la patria potestad impone determinados deberes. Está opinando. En fin, un tema largo y me parece que si no vamos a consumirnos todos los minutos, dejamos planteadas las cosas, cada uno irá tomando su punto de vista al respecto. Vamos entonces a la pausa. Vamos nomás. Fills my mind. I get religion quick. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tercer bloque de este programa y ahora ingresamos en la columna del señor Ávila sobre los hechos, episodios, causas, crímenes, delitos que conmovieron, cosas que conmovieron a la opinión pública. Para este programa, ¿qué es lo que nos tiene preparado? Hay que repensar el título de la sección, ya lo hemos hablado entre chistes. Pero bueno, tema repetido. En este caso, pensaba en un tema que no deja de ser como datos curiosos, por ahí quizás inútiles, pero está bueno conocer la historia de ciertas cuestiones. Y vos viste que detrás de las pequeñas o grandes, pero no extravagantes historias que forman casos judiciales, mayormente no tienen sobrevida, digamos, lo que está detrás del caso judicial, cuánto dura un caso, ¿no? Un hecho en el imaginario público. Por más grave que sea, salvo cuando hay alguna cuestión muy extraordinaria que lo deja en el colectivo, en el imaginario colectivo. Sin embargo, hay un grupo de situaciones o de casos que extienden sus efectos a lo largo del tiempo y sus consecuencias terminan superando el hecho en sí mismo. Tanto es así que uno olvida el caso, pero se acostumbra a convivir con esas consecuencias, ¿no? Con lo que ese caso generó algún tipo de modificación en legislativo, por ejemplo, como lo que vamos a ver en este caso. De eso se trata. La idea hoy era hablar de los La famosa ley de los three strikes and you're out americano, que es se alusión con el three strikes y just estás afuera, son tres hechos y estás afuera, que es una utilización del término que se usa en el béisbol, que es cuando el bateador equivoca tres veces. Afuera de la sociedad. ¿Cómo afuera? Te sacan de la sociedad. Sí, sí, sí, sí. Pero digo, el three strikes and you're out es una alusión directa al béisbol, que es el bateador equivoca tres veces y queda fuera de juego, ¿no? Sale afuera. Bueno, en este caso se utiliza para referenciar aquellas leyes en las cuales una persona comete el tercer delito y queda automáticamente fuera de la sociedad, leve. Como decís vos, pero... El tercer delito leve. No, depende. Depende. En un homicidio queda fuera con el primer delito. Depende. Tres hurtos... Sí, bueno, pero depende, digo, tres delitos leves depende, porque hay estados donde siguen a ser solamente tres delitos graves, vamos, hay 25, 26 estados bueno, actualmente que estamos, aclaremos, estamos hablando de Estados Unidos de América, por lo menos ese es el sitio donde básicamente... Sí, sí, sí, es una... Podría es una Canadá Británica, ¿no? Es una ignoro si habrá en algún otro país donde no leyes que imponen el tipo de apartar a una persona luego de una serie de delitos hay no sí sí ya lo sé bueno pero el three strikes es en Estados Unidos. Sí, es notoriamente americano, de hecho hay 26 estados americanos que lo tienen hoy en día y cada uno tiene regulaciones distintas. Hay algunos que permiten que vos, por ejemplo, hay un caso de un tipo que por haber no pagó una deuda de, no sé, $80, luego hizo una estafa con un cheque y luego con una tarjeta de crédito y quedó detenido por 25 años, ¿no? Por eso digo, y hay otros estados que dicen solamente delitos violentos, tres delitos violentos, ¿no? Y ahí donde vos quedás, cuando te dicen que te apartan no es por la cantidad de años, sino porque ellos tienen un sistema de sanciones en los cuales vos tenés impuesto, vos como juez, obligatoriamente no tenés forma de salirte del mínimo de 20 años, en algunos estados, 25 en otros, o prisión perpetua, donde vos solamente podés acceder a la libertad condicional a partir de los 25 o 30 años y demás. O sea, lo que implica las three strikes and you're out es, el tercer delito, vos no tenés chance de tener una pena inferior a 20 años. Bien, pero la cuestión es, lo que decía inicialmente, es cuál es el antecedente, de dónde surge esto, sí. ¿No? ¿Qué es lo llamativo? Me llamó la atención porque uno puede trazar ciertas líneas para pensar nuestras historias y también darse cuenta que no, uno por ahí no somos el centro del universo, ¿no? Estas sí. Cosas suceden en otros espacios. En este caso hay uno o dos casos que son dramáticos, pero desencadenaron este tipo de reacciones emotivas, público, en la sociedad, que uno puede identificar hoy con lo que hablamos, lo que llamamos populismo penal, ¿no? Y cuando lo leía trazaba yo un paralelismo con lo que sucedió con el caso Bloomberg, o con el caso de Axel López, que derivó también en algunas reformas legislativas pensadas en que cierta categoría de condenados no accedan a libertades condicionales, o al menos intentos de eso, ¿no? En el caso del Three Strikes and You're Out tuvo una gran eclosión en el año... Hasta el año 93 había solamente dos estados que lo tenían en Estados Unidos, viejos, Texas uno de ellos, digamos, históricamente un estado duro, ¿no? Pero en el año 93 sucede lo siguiente, una niña de 12 años llamada Polly Klass es secuestrada y asesinada en un suburbio de California a principios de los 90. Richard Davis es el homicida condenado por el homicidio y él se encontraba en libertad condicional, ¿no? Y había estado varias veces en la cárcel antes de este hecho por delitos graves. Obviamente la gravedad de la situación y algún hecho anterior que se había sucedido en Washington el año previo justamente derivó en una tremenda conmoción social, bueno, obviamente la búsqueda de la criatura hasta que se encuentra, hasta que se dan con que haya fallecido, que la había matado, luego la búsqueda del delincuente, los programas de televisión bombardeando. Esto generó tremenda conmoción y dividió al electorado durante las elecciones que eran al año siguiente, que eran el 94, dando lugar a la reelección de un gobernador republicano conservador, Pete Wilson, a pesar de que el tipo se encontraba realmente complicado en la situación electoral hasta ese momento por una gran recesión que atravesaba el estado. Lo cierto es que el padre de Polly, Mark Klass, aparece en los medios como impulsor de penas más severas y se reúne a partir de ese momento con dirigentes políticos, crea una fundación con el fin de monitorear políticas en materia de justicia penal y de liberación de detenidos, fustigaba de modo rabioso a jueces y a leyes que consideraba poco duras con los delincuentes. Básicamente la crítica en general que prendió en la sociedad era que había una falta de interés evidente de parte del Poder Judicial para proteger a la población frente a la acción de delincuentes conocidos. Uh-huh. Bueno, lo que sucede con este episodio de Class, de Poli, es que impulsa con fuerza lo que hasta ese momento había sido una campaña de recolección de firmas sin impacto para conseguir la aprobación de una iniciativa popular de un año anterior, de un caso también grave. Mike Reynolds, un empresario de Fresno, a su hija también la habían asesinado, y propuso, él es el que propone la ley llamada Three Strikes and You're Out, bajo la propuesta 184 se conoce. Cuando produce esto no había tenido ningún tipo de impacto social. Cuando se produce la de California, la de Polyclass, bueno, cobra fuerza nuevamente este tema y se aprueba de manera abrumadora la propuesta 184, más del 70% de los votos positivos, ¿no? El Congreso Estadual, claro. Estadual, y es una propuesta, ellos tienen este sistema de propuestas públicas populares vinculantes, pero populares, ¿no? Vamos, una persona puede, si junta una determinada cantidad de firmas, insertar una iniciativa, claro, que es lo mismo que pasó en Washington un año antes. Pero bueno, vos fíjate, estamos hablando del 93-94. En 1996 ya había 24 estados que contaban con leyes en ese sentido. Fue una explosión, ¿no? Un boom legislativo. Tanto es así que en el 94 Clinton, entonces presidente, recibe una gran ovación en su discurso del Estado de la Unión, ¿viste este discurso que dan? Sí. Cuando él anuncia que la política de los Three Strikes and You're Out iba a ser promulgada, o lo habían promulgado él, para ser parte del sistema federal de sentencias, o sea, pasa a ser desde ese momento hasta el día de hoy, no solo los estados, sino también el sistema federal tiene este tipo de normativa. Estamos hablando del 94, ¿no? En 2015, el año pasado, públicamente Clinton reconoce que fue un grave error de su parte, porque lo que generó no fue una baja. Hoy, quienes estudian el sistema punitivo americano, bueno, es recontra conocido por el boom de encarcelamiento, uno de los estados, de los países más encarceladores del mundo. Sí. Quienes estudian el sistema entienden que la noción del Three Strikes and You're Out lo único que consiguió no fue bajar el delito en ningún sentido, sino, por el contrario, incrementar tremendamente las tasas de encarcelamiento e incluso generar mucha violencia contra los oficiales de policía. Claro. ¿No? De hecho, en California, donde tuvo mayor impacto el Three Strikes and You're Out, en 1995, es decir, uno o dos años después de que se implementara la ley, 192 personas obtuvieron condenas obligatorias de 25 años por tenencia de marihuana. Qué bárbaro. Fue una eclosión con un montón de situaciones como esa. Bueno, la que contaba inicialmente del tipo que había pasado un cheque trucho por montos pequeños. Y el motivo de la condena final de por vida que le dan era porque no quiso pagar el arreglo del aire acondicionado, que eran $125, porque él consideraba que no lo habían arreglado bien. Increíble, ¿no? Pero bueno, esa es la historia detrás del Three Strikes and You're Out. Primero no pagó el arreglo del aire acondicionado. Primero pasó un cheque trucho, luego hizo alguna macana con la tarjeta. Eran tres hechos menores de poco monto, pero vinculados a estafas, ¿no? Y el tercero es que quien arregla el aire acondicionado le reclama el pago y este tipo dice: no te lo voy a pagar porque está mal arreglado, no funciona bien. Bueno, le mete una denuncia penal y con eso se fue para adentro. Fue para adentro. Qué bárbaro. Entonces, ese caso termina en la corte. Y la corte termina diciendo que está bien, que vamos, hay un caso en Texas, que estaba bueno, que no estaba bien, no había nada que decir. Y hoy ese caso es famoso, es estudiado como uno de los parámetros que lo usan en contra de los imputados de la proporcionalidad en la pena. Y lo usan como diciendo: bueno, si esto era proporcional y la corte dijo que está bien que te manden a 25 años por un aire acondicionado que no pagaste, $125, mucho ya menos. Cualquier cosa es proporcional, cualquier pena. Sí, lo único es un dato menor, el tipo este Davis que mata a la chiquita Polly Class sigue hoy en el corredor de la muerte, fue condenado a muerte. Y está desde aquel... Está todavía detenido. Increíble, ¿no? La cantidad de años... Obviamente estamos... Los que se morirán naturalmente. Estamos en contra de la pena de muerte, ¿no? Pero ese sufrimiento adicional, yo no sé, de tenerlo con la picota durante tanta cantidad de años, ¿no? ¿Y qué te parece? Encima, uno de los planteos que hay de la defensa, por lo que alcancé a ver en los medios, está vinculado a que no saben cuándo podrían ejecutarlo por algún problema del sistema de ejecuciones. Y lo que dice la defensa es: los tenés con la expectativa abierta de, bueno, capaz que mañana, dentro de 2 semanas o 2 años. Y además en unas condiciones, entiendo ahí en el corredor de la muerte, condiciones de aislamiento generalmente que son tremenda, muy severas, ¿no? Bueno, este tipo está totalmente aislado, aparte de que las Supermax en general son así en Estados Unidos, pero está totalmente aislado porque sufrió muchas agresiones por parte de otros detenidos. Pero bueno, lo detrás de la, en sí, de los 3 strikes and you're out, me llamó mucho la atención en el proceso de formación, muy vinculado a nuestra historia con el caso Bloomberg y demás, ¿no? Claro, muy parecidos, sí, en el proceso, sí, de formación. Ciertamente que fue también, bueno, ya se han comenzado a escribir algunos análisis de todo el proceso legislativo allá en el 2004 y las influencias, ¿no es cierto?, que la expresión que tuvieron los legisladores, ¿no? Realmente para reconocidas en el mismo debate. Sí, en el mismo debate. De qué modo, ¿no es cierto?, que uno también podría ponerse a pensar acerca de la legitimidad material de la legislación. Formalmente fueron sancionadas la formación de las leyes, pero el contexto de coacción moral que tenían los legisladores fue realmente impresionante. Justamente lo digo porque estoy leyendo ahora un libro en este momento sobre esa cuestión. Bueno, creo que no sé si algún comentario a la columna del señor Ávila, y en su defecto, si no, ya estamos medio en horario. No, yo luego le pediría que hable más lento en inglés, porque tras la mala pronunciación que tiene, habla de semejante velocidad, es muy difícil saber de qué está hablando. Con el strict. Hablaba rápido a propósito para que no le pesquemos. Para que no me puedas preguntar nada. Está hablando en chino, ¿no? No sepamos de qué se trata la cuestión. Bueno, ponemos punto final al programa entonces. Bueno. Muy bien. Bueno, nos vemos. Esto ha sido entonces todo por hoy y será hasta la semana que viene. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel. Pa' no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aun